Bueno, estamos conversando antes de salir al aire ya con Leda Sánchez, doctora en Ciencias Geológicas en Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires. Efectivamente. Pero, ¿le podemos decir geólogo? ¿Esto es lo equivalente a geóloga? Soy licenciada en geología, en general el geólogo, ¿no? Vos que sí tenés el título, hay que hacerlo valer, ¿no? Sí, tengo los dos. Los tengo dos títulos. Son licenciada y el título de doctora por la Universidad de Buenos Aires. Muy bien. Por supuesto que geóloga la convocamos con la excusa del terremoto que hubo en Turquía y Siria, que queremos un poco ir a clase sobre el asunto, ¿no? ¿Cuánto hay de la dureza de lo que ha sido, que fue muy impactante, ¿no? Este terremoto, de cuánto es responsable la naturaleza, de cuánto somos responsables los humanos con nuestra acción, pero empezar por lo básico, ¿no? ¿Qué es ese terremoto? Dicen que fue el más letal y el más fuerte en 100 años. Bueno, si es así. Sí, fue un terremoto muy grande. Y fue un terremoto muy superficial. Las profundidades de este evento son menores a 18 kilómetros, en general, digamos, de lo que muestran las agencias sismológicas. Y eso implica que estás como que sentado arriba de la ruptura, ¿no? Claro. En este caso particular, o sea, hay conjunción de varias placas tectónicas. El movimiento de ruptura se dio por desplazamiento horizontal de las placas tectónicas, o sea, un bloque se mueve en relación al otro. O sea, la tensión se acumula, uh-huh. Se acumula, pumba, rompe. Y ahí se genera una liberación importante de energía en forma de calor y en forma de ondas sísmicas. Claro. Y las ondas, al estar tan cerca de la superficie, generó la devastación que hizo en Turquía, pero no por el terremoto en sí. O sea, nosotros siempre decimos, los terremotos no matan. Lo que matan son las infraestructuras que construye el hombre. Y cuando en una región sísmica no se cumplen las normas constructivas antisísmicas, pasan estas cosas, colapsan. Además de los riesgos que tenemos en ese lugar, en algunos lugares tenés procesos de licuefacción, o sea, se ablanda, se te queda el suelo como gelatina. Había una imagen de un edificio que estaba intacto, pero se había descalzado del suelo. Entonces pasan estas cosas, ¿no? Hay un montón de víctimas y lo que uno nota, yo veía algunas imágenes donde tenías un edificio, ¿no? Entero. Seguramente algún daño estructural tenía porque el evento fue importante desde 1939, que fue el último, pero eso no quiere decir que no haya habido sismos de importantes magnitudes. Claro. ¿Sí? En el periodo del 2000 y no sé, desde el 2000 al 2020, que sí, hay varios estudios, muestran, tenemos un montón, hay un montón de sismicidad en la región superior a 6. ¿No? Entonces los materiales también se van fatigando y te viene uno de estos y bueno, claro, fue lo que claro. Pasó lo que pasó, ¿no? Claro. Pero insistimos, nosotros los terremotos nos matan las estructuras que nosotros hacemos. A ver, como yo siempre digo, en Uruguay no es un país de alto riesgo sísmico, pero se nos colapsan casas, ¿no? Se nos caen balcones, se nos fisuran casas, más allá que hemos visto algunas cosas asociadas a los eventos sísmicos que hemos tenido en Uruguay, pero fuera de los eventos también ocurre. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tenemos problemas en la construcción, la intendencia. Y el mantenimiento, ¿no? Sí. Y además, en las construcciones antiguas se modifica la estructura y no importa, ¿no? Sí, sí. A mí esta pared no me gusta acá, la quiero acá, le pongo una ventana, ¿no? Y cuando se hacen edificios altos, no hay un control de la calidad constructiva, ¿no? O sea, vos ves edificios del 60, 70... donde tenés paredes y vigas y no, y yo no sé de ingeniería sísmica, sí, ¿no? Sí. Pero sí veo las cosas que se construyen si pasamos de 26, 30 centímetros a 15. Bueno, todo eso va fragilizando las estructuras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar? Y yo arranqué con el Observatorio Sismológico para armar una red sismológica nacional a raíz del terremoto de Haití. Ah, claro. Cuando vi Haití, en el Uruguay siempre se decía, no, acá no tiembla, aunque habían antecedentes históricos, a mí me los había enseñado mi profesor de geofísica, Benavides, ¿no? El que nos mostró, él hizo una recopilación de datos históricos en la prensa, que después nosotros avanzamos en todo eso y seguimos investigando. Y hay una negación, hasta propios colegas, ¿no? Es como que tenemos placas tectónicas, todas se mueven, en todos lados hay terremotos, salvo en Uruguay. Sí, cosa mágica, ¿no? Cosa mágica, ¿no? Sí. El mundo mágico. Sí. Y estamos en una placa que no es homogénea, que además el Instituto Geográfico Militar hace estudios muy, muy buenos de la velocidad y sentido de desplazamiento de la placa para la red, con los datos de la red uruguaya, ¿no? Y ves que hay vectores que en algún lado, si vos los continuás, se cortan. Quiere decir que en esas regiones, ¿no? Se están acumulando, claro, tensiones. Entonces tratamos de trabajar juntos con acumulando eso. Acumulando, ¿no?, tensiones, quiere decir como movimiento que, o sea, que llega hasta ahí para. Claro, y no puede seguir avanzando y en algún momento, por las fuerzas del, claro, laterales, ¿no? Yo tengo la dorsal atlántica de un lado que me empuja porque se está abriendo, generando un nuevo piso oceánico. Y del otro lado tengo la zona de subducción en lo que sería todo el margen andino, que empuja hacia el este, el otro te empuja hacia el oeste. Claro, ahí van, entonces, chocando. Se van acumulando tensiones, ¿no? Uno mira, yo siempre les mostraba a los colegas, a ver, miremos el mapa de sismicidad de Brasil. Miremos el mapa de sismicidad de Paraguay. O sea, que algunos eventos tenía. Miremos el mapa de la Argentina, que tenemos un gap muy grande en lo que es provincia de Buenos Aires, en la región oriental de la Argentina, ¿no? ¿Por qué? Pues, digamos, el foco está en la región andina. Y decís, bueno, tiembla en todos lados, en Uruguay no. Claro. ¿Hay antecedentes? ¿Los negamos? O sea, ¿cuál es? ¿No? O sea, hacemos ciencia, ¿no? Vamos a confrontar. Sí, sí. A raíz del terremoto de Haití, cuando vi la vulnerabilidad, porque finalmente, si uno lo compara con otros eventos, también fue desplazamiento lateral, no era de una magnitud que, digamos, de 8,5, como fue en México, ¿no? Y que pasó unos meses después y hubo un solo fallecido. Y en Haití fueron más de 350.000 personas que murieron. Sí, sí, sí. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que empezar a apuntar a hacer estudios de riesgo sísmico en Uruguay. Para ello hay que conseguir equipamiento, hay que empezar a medir, hay que empezar a estudiar, hay que empezar a formar gente, ¿no? Y obviamente te tiran de loco porque en Uruguay no tiembla, ¿no? Sí, en Uruguay no tiembla. ¿Cómo saben las capas ahí abajo? Claro. Eso es Uruguay allá arriba. Exacto. No sé por qué. Y Uruguay fue el último país del continente en tener estaciones sismológicas. El último. ¿No? Hay una anécdota que una vuelta me consultan a mí, me dicen que habían ido una delegación del gobierno a Viena por el tema de, no sé, las centrales nucleares. Y los uruguayos habían ido Dios y la madre, ¿no? Porque tiene demasiada Viena, ¿no? Fueron y dijeron, no, en Uruguay todo se puede porque no tiembla. Entonces les saltaron a la yugular, ¿no? Dijeron, no tiembla porque no miden. Claro, no se enteran ustedes, ¿no? Clarísimo. No tenemos sismicidad de gran magnitud. El más grande instrumental, o sea, el medido por nuestra red, fue de 4,6. Algunas estaciones llegaban valores un poco más altos. No es poco, 4,6, ¿no? No es poco. Pero fue en el medio del campo. Entonces, claro, para el uruguayo citadino, ay, no es nada, ¿no? Porque sí, no estuvo, si no cayó ningún edificio, claro, nada, ¿no? Porque en el medio del campo la perturbará alguna vaca, ¿no? Seguro. Asustará a la población local cercana. Y otro que hubo fue de 5,5, que ese fue caracterizado por el Instituto Sismológico de la Universidad de San Pablo, que fue a 250 kilómetros en la plataforma, a 250 kilómetros de Punta del Este. Entonces, con esos antecedentes, ¿no?, que ya teníamos los antecedentes históricos, dijimos, bueno, vamos a tratar de, porque la única forma en que vos podés concientizar a la gente y que entienda de que son fenómenos naturales y que existen en todo el globo, ¿no?, claro, es poniendo una red de sensores. Yo todavía sigo escuchando gente que te dice, ah, esto para currar, esto para no sé qué. En Uruguay, sí, típico no tiembla, Uruguay, ¿no? Sí. Yo decía, pero esa gente que tiene, en vez de tener materia gris, tiene materia fecal en la cabeza, no entienden que son fenómenos naturales y que ocurren. Que no tenemos una historia de terremotos de magnitudes importantes, pero tiembla, y cuando vos sos vulnerable, el riesgo es similar. Claro. O sea, vos currar, no creo que puedas currar mucho con esto. No. ¿Tuviste vos poniéndolo? Nosotros ponemos los equipos, yo pago el mantenimiento, pago los materiales para hacer las casetas. Es un chiste, ¿no? ¿Pero qué les dicen las autoridades cuando ocurre ese tipo de cosas? Porque la gente se pregunta, ¿pero cómo? Yo arranqué en el año 2010. Sí. ¿No? En el año 2010 me dijo Mujica que era una loca. Después, en el 2016, después del evento de Las Piedras y el evento de Montevideo, que fue ahí en Punta de Sayago, el epicentro cayó en la regasificadora, que es lo que te muestra que, imagínate, ¿no?, que la más lo politizaron. Claro, claro. A ver, pero lo que te está señalando es que no hay estudios de riesgo, no hay estudios de nada. Entonces, bueno, pasó ahí como pudiera haber pasado en Punta Espinilla o en el Cerrito de la Victoria. Sí. No importa, ¿no? O sea, pasó, el epicentro cayó ahí. Bueno, ni modo, es ahí donde cayó, ¿no? A raíz de esos dos eventos, bueno, logramos que la Antel nos diera la conectividad, nos da los routers y los chips para poder sostener la red y el intercambio de datos, tener los datos en tiempo real. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional, nosotros instalamos en predios del ejército, que es con los únicos que no hay que hacer lobby cuando hay cambio de gobierno, ellos saben quiénes somos, ¿no? Porque si no es todo un laburo, mira, yo soy fulanita, hago esto, claro, me dedico a esto, ¿no? Y bla, bla, ¿no? Con los únicos, o sea, nosotros vamos y siempre nos han apoyado, nos colaboran, nos dan una mano en las instalaciones, bueno. Y tienen estudios, ellos han hecho estudios. Y nosotros lo que pasa es que instalamos en predio del ejército porque además los acoplamos a la red geodésica activa del Uruguay, que es la que sostiene el Instituto Geográfico Militar. Claro. Y que además laburan, es de primer nivel, está hiper reconocida a nivel internacional. El uruguayo en general no le da bola, pero es algo muy importante el trabajo que hacen. Tienen muy pocos recursos, estamos iguales. Entonces muchas veces también hacemos... machamos nuestras situaciones para, ¿no?, ayudarnos. Nosotros a veces revisamos sus estaciones, ellos nos avisan si pasa algo. O sea, con ellos venimos trabajando, la verdad que hiper bien. Y después tengo el servidor en AGESIC y se acabó. Ahora uno, sí. Tenemos que hacer la pausa nosotros, ¿no? Ahí está. Te da para preguntar, ¿y los demás geólogos? ¿Qué dicen los geólogos, la sociedad de geología? Yo me acuerdo... Hace más de 20 años, acá en una entrevista a un geólogo, cuando nosotros empezamos a preguntar sobre los geólogos, la actividad de los geólogos, no sé cuánto, dijo, pasa que el geólogo en Uruguay tiene que trabajar para una empresa, para una minera o alguna cosa así, como que no había otro lugar no de trabajo y no había otra intención, porque vos podés pensar esto que vos estás diciendo, sin duda. Y nos dejó en aquel momento muy en Orsay a nosotros. Si era así, pero después no escuchamos nunca hablar de la sociedad de geólogos como se habla la sociedad de pediatras. Lo que pasa es que somos muy pocos, ¿no? Vos pensás que somos 150 geólogos en todo el país. En todo el país. Y la incidencia del geólogo, la importancia que tiene el geólogo es muy vasta, ¿no? O sea, tendríamos que tener geólogos en las intendencias para monitorear las canteras, el ordenamiento territorial, en vez de tener tanto arquitecto, ¿no? No es por desmerecer a los arquitectos, claro, pero no conocen el sistema natural, ¿no? Entonces, bueno, en intendencias, en organismos del Estado, también obviamente en empresas privadas, hay empresas de minería, claro, hay empresas, no sé, de, ¿no? De, sí, las canteras, de, me imagino. Un montón de cosas que tiene, o sea, la geología es todo, porque todo esto que usamos, ¿no? Toda la tecnología que usamos sale de recursos que minerales, salen de la geología, de la minería, de, ¿no? Entonces, tiene importancia, ¿no? Y sobre todo hoy con el abuso que se hace a veces de la explotación de algunos recursos minerales, yo veía el tema de modificación de Santa Lucía. Sí. Todo eso es el entendimiento de cómo funciona un sistema fluvial, ¿no? Eso lo maneja un geólogo, ¿no? Entonces, cuando los intereses económicos están por encima de la naturaleza, de, ¿no?, del cuidado ambiental, y así nos va a ir, ¿no? Así nos va a ir. Seguimos conversando con la doctora en ciencias geofísicas. No, geológicas. Geológicas, claro, geológicas. Leda Sánchez. Y acá un oyente, Silvia, dice, buen día, entiendo la explicación de la geóloga, pero la verdad me preocupa mucho más los temblores producto de la actividad económica que han dañado casas y nadie responde, ahora vamos a hablar de eso. Cecilia dice, buen día, qué excelente idea esta entrevista a la geóloga. Pregunta, ¿es cierto que hay zonas de mucho riesgo en Italia? Tengo entendido que California, falla de San Andrés... Pero parece que hay incremento de estos eventos, cambio climático, ¿o qué motivos? Otra, se están dando turbonadas como en corredores en Uruguay. Me decía ayer una productora de sauce que sintió ruido frente a su predio y miró, y de la nada volaba en círculo nylon y media sombra del invernáculo de su vecino que subían en ronda hacia el cielo. También con esta sequía se están rajando casas de construcción sólida en Canelones Rural. Muchas gracias, saludo. Y bueno, nos empezó a meter en la naturaleza y todo esto, ¿no? Y Héctor del Buceo empezó Garúa con truenos. Esto es una gran noticia, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, vamos a la primera, sí. Entonces. ¿Cómo era? La de Silvia, que dice que le preocupaba más los temblores producto de la actividad económica que han dañado casas y nadie responde. Nosotros hemos visto eso y hemos hecho un montón de estudios en relación a eso. Hicimos todo un estudio en Pintadito, en Pintadito Chamangá. ¿Pintadito es Artigas o Rivera? En Artigas. En Chamangá. Lo estamos viendo en Florida también. Además de la sismicidad natural, nos pasó, ¿no? Hace no mucho hubo me llamaron por un evento, no sé qué, lo empiezo a procesar. Calculo la magnitud, me da 1,4. Dije, no puede ser, la gente no pudo haber sentido nada. Si era 1,4, no se me preguntaba, ¿en un evento? Sí, hubo un evento. Volví a calcular la magnitud, porque dije, no puede ser que la gente te avise. Dije, algo estoy, ¿no? A los Richter, ¿no? A lápiz y papel, volviendo a hacer las cuentitas una vez, dos veces, tres veces. Y no salía de ahí. Revisé en otras estaciones, porque dije, si fue tan como lo describen, tiene que haber sido más importante. Dije, bueno, capaz que está más cerca de otro lugar, reviso, no sé qué. Y de repente veo ahí que alguien comenta, no lo había localizado en ese momento todavía, ¿no? Lo localizo al rato, me dan un lugar cerca, otra vez, creo que había cerca de un parque eólico en Florida, o sea, imposible que haya algún trabajo humano ahí, ¿no? De que claro. Perturbe un parque eólico. Sigo revisando y veo que a los 23 segundos de la llegada de la onda P, del primer golpecito, tengo una voladura de cantera. Ah. Ahí está la actividad humana. La vi después, ¿no? O sea, estuve revisando y como no había filtrado, yo tengo ruido, entonces no le di bola a ese. Sí, sí, ¿no? Sí. Lo miré, pero cuando lo vuelvo a hacer, que empiezo a filtrar, lo que sintió la gente fue la voladura de cantera que fue salada, ¿no? O sea, entonces, además, la estación está a 10 kilómetros de donde se produjo la voladura de cantera, o sea, se le pudo calcular magnitud, ¿no? Le pudimos hacer movimiento de partícula, o sea, fue una voladura muy importante, y eso es lo que la gente siente. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo voladuras, dependiendo también del subsuelo, el sustrato que tengamos, puede afectar o no, o más, o menos, o poco, o nada, o mucho, a las viviendas. En Pintadito vimos paredes rajadas, ¿no? O sea, vos veías, estabas en la cocina, tenías todos los azulejos rajados, ¿no? Ibas, dabas la vuelta por atrás, era toda la pared que estaba rajada, ¿no? Y eso es porque hay una cantera que también... Claro. A veces cuando no usan los retardadores, nadie inspecciona, nadie controla y nadie se hace cargo de las viviendas de la gente, ¿no? Eso es, se raja por la explosión. Por las vibraciones. No es porque influya en las placas y No. Estos son cosas muy superficiales. Hay propagación de ondas superficiales que hacen que se vibre la estructura y la quiebra. En Pintadito es un pueblo donde de gente trabajadora, ¿no? Que no tienen los recursos para estar una vez por año rehaciéndose la casa, ¿no? Entonces hemos visto cosas bastante, bastante fuertes. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿No podríamos sacar piedra de una cantera para se la puede, construcción? Las cosas, a ver, hay canteras que hacen voladuras que las hacen de forma impecable, ¿no? En Montevideo, también hicimos todo un estudio en el barrio San Nicolás, hay una cantera que es Cantera Montevideo. ¿Dónde es eso? ¿Para qué lado es? Como hacia Carrasco Norte. Ajá. Esa cantera es de la década del 40, o sea, sí, la cantera es anterior a cualquier barrio privado claro. O cosa urbanística que hubiese por ahí. Se saca materiales para la construcción que se distribuyen en Montevideo, o sea, sacar esa cantera implica el incremento de los costos de forma brutal. Nosotros monitoreamos la cantera y dejamos el equipo midiendo y vimos que había problemas constructivos, había problemas de la planta de Coca-Cola está vibrando a 4 Hz claro, los está cerca 365 días del año. ¿Ah, sí? Claro, más las 24 horas. Tengo la planta de residuos sólidos que está enfrente a la cantera. O sea, tengo un montón de ruido local que hizo que muchas viviendas de ese barrio se vieran afectadas, ¿no? Es un combo, no era la cantera, ¿no? Claro. Es el combo de la actividad humana. Ahí está. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas nosotros las tratamos de analizar, tratamos de ver que se tome conciencia, ¿no? Porque finalmente hay una responsabilidad. ¿no? Detrás de todos esos, la empresa que hace la cantera, o sea, sí, la empresa que hace las voladuras, o la empresa, o la cantera, que finalmente son los que contratan a los que le hacen la voladura. Todo ese tipo de cosas ocurren y todo el mundo se abre de gambas. Pasó, ¿cuándo fue? El año pasado, en el viaducto que colapsó una casa. Sí, me acuerdo. Bueno, esa casa colapsa por las obras del ferrocarril. Sí. No, porque hubo un movimiento de tierra. Me mandaron a mí videos y fotos de Casupá. Por ahí hay obra del ferrocarril. En las piedras también habían dicho. Todo eso no me llegó. Ah. Yo estuvimos, antes de instalar este en Polanco del G, estuvimos mirando distintos lugares en el departamento de Florida a raíz del terremoto de Florida, del cual sigo esperando que el intendente nos dé una mano, hagamos un convenio. En fin, pasamos por La Cruz, la localidad de La Cruz. Sí. El tren pasa por la mitad del pueblo. De un lado tengo la comisaría, de otro lado tengo la escuela. Y en el medio tengo el tren. ¿No? Y vamos a tener las 24 horas del día pasando tren. Pesado. Un tren cada 30 minutos con 50 vagones, ¿no? Que no sabemos qué es lo que puede llegar a ocurrir. ¿No? Entonces, interpreto que no los consultaron a ustedes para nada de la obra. No, a mí me habían pedido en algún momento, que al final nunca se concretó, de hacer medidas de vibraciones cuando, ajá, pasara, haciendo unas pruebas del tren, poner un conjunto de sensores a lo largo de una distancia, sí, para ver las vibraciones que producía. No lo hicieron. Claro. Porque es importante, porque, a ver, no estamos acostumbrados. Y lo que nos importa a nosotros es la gente, ¿no? Claro. Lo que afecta a la gente. Uno cuando hace sismología, uh-huh, no lo hace porque es para ser un gran académico. Sí, sí. No, lo haces porque querés generar mapas de riesgo sísmico para saber cómo ayudar a la población, ¿no? A enfrentar si ocurre un evento de, no importa la naturaleza, de magnitud, ¿no? Decir, claro, bueno, hay que hacer esto, lo otro, ¿no? O estar preparado para esto, para lo otro. Y los arquitectos me imagino que tendrían que hablar también, porque acá los sistemas de construcción tendrían que tener en cuenta todas estas cosas. Sí, digo, sí, pensando, si una cantera que está desde el año 40 en aquella zona, por un lado los arquitectos y también un ordenamiento territorial, pensando lo que debería ser, no sé. Bueno, entonces cuando vos decís no tenemos nada de eso, ya en la década del 70, Jacques Seck, un sismólogo argentino, dijo que provincia de Buenos Aires, o sea, refiriendo también a la región, porque como todos sabemos, los terremotos no tienen fronteras, dijo que había que construir para que las estructuras soportaran magnitudes de terremoto de 5,5. ¿Mira? Obviamente. Acá en este nadie le dio bola, ¿no? Sí, claro. O sea, para provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque hay una norma constructiva en la Argentina para la región más sísmica, ¿no? Claro. Y lo mismo sería para acá. Hacemos una nueva, sí, pausa. Los oyentes siguen allí, nos quedan todavía muchas cosas para conversar. Bueno, y se van acumulando temas que van aquí mandando los oyentes y a la vez temas que nos va contando Leda, que son muy... Esto de Alba Núñez Cabeza de Vaca, hay que contarlo. Esa contala antes de que sigamos con lo de Cecilia. No, yo quería contestar primero eso. Dale, contestás esta primero. Bueno, esta era, si había zonas de mucho riesgo en Italia, en California, falla de San Andrés. No, había una antes, me y parece. Y si hay incremento de estos eventos, ella misma dice, cambio climático o qué motivos. Bueno, hay que separar. El cambio climático no tiene nada que ver con el cambio climático. Yo no soy muy afín, no soy muy creyente del cambio, sí, climático. No tiene nada que ver con la sismicidad. La tectónica de placas es independiente, más allá de que pueden existir la tectónica de placas produce modificaciones en el clima, porque bueno, se generan barreras, se abren lugares donde se puede dar mayor o menor circulación dentro de lo que es la estructura interna de la Tierra. Sí. Los fluidos geofísicos como la atmósfera y la hidrosfera son parte de nuestro planeta, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la variabilidad climática. ¿Hay más sismos? No hay más sismos. Lo que hay son mayor cantidad de equipamiento. Entonces, los países, hay países que obviamente siempre han tenido una densidad de equipos muy, muy, muy grande. Otros países tenían menor densidad, empezaron a incrementar. El Uruguay no tenía equipos, ¿no? Hoy llegamos a tener 20, ahora ya estamos de nuevo en 13, 14, pues se van rompiendo y claro, no tenemos forma de hacer un recambio, más allá que adquirimos equipos de bajo costo, ¿no? Pero bueno, tenemos una red que es importante, son 12 equipos. Pensemos que en Provincia de Buenos Aires tenemos solo 3, ¿no? Y Provincia de Buenos Aires es un poquito más grande. Sí. Nuestra red está abierta, hay una parte de nuestra red está abierta, o sea, cualquiera puede acceder a ver la forma de onda de lo que pasa en nuestras estaciones, que son Raspberry Shake, lo buscan así en la web. Raspberry Shake. Sí. Se llama .org, hay una aplicación que se llama ShakeNet, y ahí pueden ver la red internacional. Yo justo el otro día estaba viendo, a raíz del tema de Turquía, Bulgaria, se debe haber comprado 150 de estos equipos, pues los tiene todos en línea recta, debe estar haciendo estudios de corteza para también que se hacen para entender la sismicidad. No es un país, es como Uruguay, ¿no? No tiene, claro, esa sismicidad como lo puede ser California con la falla de San Andreas, o en Italia hay vulcanismo, hay terremotos, ¿no? Hay de todo un poco. Eso está todo vinculado, ¿no? Está todo vinculado. Todo tiene que ver con el desplazamiento y movimientos e interacción entre las placas tectónicas. Sí. Así que no es que haya más terremotos, sino que hoy se registran más porque hay más equipos. Claro. Y esto otro que decía Cecilia, de la productora de Sauce, que sintió ruido frente a su predio y de la nada volaba en círculo nylon y media sombra del invernáculo del vecino. Esos son los pequeños como torbellinos que sí, seguro. Yo he visto algunas imágenes en redes de meteorología, no sé no, nada, pero eso no tiene nada que ver con el... No, tiene que ver con, no sé, la humedad, la el calor, sí, el tipo de, no sé, esas cosas, ¿no? Yo lo he visto en muchos lugares del mundo, esos torbellinos, cuando en lugares secos y calientes, que pasan, claro, ¿no? Ah, mira. Leda, el sismógrafo ese que tienen en Florida fue que captó el terremoto este de Turquía, que ya había captado otros. ¿Cómo en es esa situación? No, en realidad yo agarré ese porque... Ajá. Porque lo elegí asesoramente, claro, claro, ¿no? Pero todas nuestras estaciones registraron, en todas nuestras estaciones se vio este evento con filtro, ¿no? Porque son, o sea, y se vio el más grande, ¿no? El de 7,8. Ya el de 7,5 se ve muy tenue, con todo y filtro, ¿no? ¿Y qué lectura se hace cuando ocurre eso? No, cuando... nada, o sea, uno puede hacer, aportar información, hacer un recálculo de la magnitud del telesismo, pero... No, digamos, a nosotros nos interesa porque también sabemos cuál es el alcance de los registros de nuestros equipos, ¿no? Pues claro, estos son los equipos de bajo costo y no tiene la misma sensitividad que tiene un equipo más robusto, claro, de los más caros, pero por eso que nos reviso siempre primero esos en vez de revisar los más robustos, porque si yo sé que si lo registro en estos Raspberry Shake, lo voy a registrar en los otros, ¿no? ¿Y qué protocolo hay en el caso de que se confirme un sismo importante en nuestro país? O sea, ¿cómo se acciona? Bueno, otrora, cuando en el periodo pasado, cuando encontrábamos un evento, pasaba un evento y la gente nos avisaba, nosotros hacíamos el reporte y se lo mandábamos directamente al SINAI y el SINAI informaba. Porque ellos saben, claro, comunicar ese tipo de cosas. Claro. Nosotros lo hacemos como lo hacemos. Ustedes, ¿no?, ahí le comunican al SINAI y después es un tema del SINAI. ¿No? Y después si hay preguntas y eso, nosotros estamos siempre abiertos. Pero en realidad lo que corresponde es eso, ¿no? Que sea el Sistema Nacional de Emergencias el que le informe a la población con el lenguaje que corresponde, porque uno no siempre, claro, tiene el mejor, claro, lenguaje, ¿no? Y de llegada, y además, digamos, es un organismo del Estado. Entonces, pero bueno, no ha pasado. Cuando ¿y en fue el caso, terremoto de Florida, ajá, salvo el SECOE de Florida que se comunicó conmigo, pues bueno, yo conocía personalmente a la persona que me llamó y toda la bola, desde el SINAI no se comunicaron con nosotros. Y en el caso, por ejemplo, en un país con tanto mar como el nuestro, en el caso de un posible tsunami, de riesgo tsunami, ¿también ustedes se tienen que comunicar? En realidad nosotros de eso no vamos a hacer un estudio, pero bueno, no tener gente, no tener recursos, todo es muy difícil. Pero a raíz del terremoto ese de 5,5 en plataforma, como suponemos que fue por desbarrancamiento de sedimentos, ¿no? Pueden generar, no estos tsunamis tipo Japón, sí, sí, ni sí, nada por el estilo, pero sí grandes marejadas que pueden invadir zonas importantes de la costa, ¿no? Después hay otra zona de riesgo para tsunami, que es la región más al sur, ¿no? Que está vinculada a la placa de Escotia, donde hay registros que han habido tsunamis importantes y que han afectado a las costas del lado oriental de la Argentina y de Uruguay y de Brasil, históricos. Entonces, bueno, habíamos pensado en hacer, bueno, cuál podría llegar a ser un modelar, cuál podría ser el efecto de un tsunami de este tipo en las costas nuestras, ¿no? Acordémonos también de que no tenemos una plataforma abrupta, entonces no es lo mismo cuando yo tengo un cambio de plataforma abrupta, levanta la ola más alta, en cambio acá es como que se... Va todo llanito, manera, digamos. Se diluye, es ¿no? Claro. Entonces serían como grandes lenguas de agua, que también hay descriptas algunas, en Sansón Carrasco, él describe también un posible, lo que podría llegar a ser un posible tsunami o Seiche, ¿no? Que claro. Están en la costa del Río de la Plata, que tiene paredes, o sea, ¿no? Seiche, nunca había escuchado. Sí, en vez de, o sea, un tsunami puede recorrer todo el globo, ¿no? Sí. En cambio, un Seiche, o sea, es como el movimiento del agua en una piscina. Claro, claro. Entonces se le llama Seiche a esas. Y no había registro de posibilidad de tsunami en los últimos 10, 15 años, ¿no? No, porque no. Se había hablado hace unos años, ya como 15 años, que el gobierno de turno no había querido emitir. 2006. Hubo una alerta de tsunami. En enero, creo que enero, no, junio del 2006. Por y ahí, no sé, era. ¿Y eso se dio en las costas de Montevideo, en Canelón? No, es una general, mundial. Es una alerta mundial. ¿Y por qué afecta a Uruguay? Porque ellos avisaron de dónde venía, entonces que podía llegar, ahora no me acuerdo bien, pero podía llegar a afectar las costas de Argentina, Uruguay y Brasil. O sea, la alerta la habían dado para estos países del sur. Y en ese momento las autoridades decidieron no emitir esa alerta. Es que son cosas que no existen. Ajá. Claro. ¿No? O sea, en el... Acá en el, no. No, esas cosas no. Claro. Sí, ¿no? Claro. Y hay relatos, o sea... Nosotros en nuestra página web del observatorio tenemos documentos donde se mencionan estos relatos de eventos que han ocurrido, ¿no? Uh-huh. O sea, no es invento nuestro, ¿no? Claro. Sí. Alberto Sayago dice, sismo o seísmo, diferencias si las hay. Gracias, saludos. Es lo mismo, o sea, los españoles suelen decir seísmo. Es lo mismo, sismo. Después está la diferencia que algunos, o sea, que... Sismo, movimiento de tierra, temblor, terremoto, es todo lo mismo. Pero mucha gente utiliza terremoto para aquellos eventos sísmicos que generan algún tipo de daño. Ahí está. Bueno, Graciela dice, sería bueno saber si los desastres que ocurrieron en Turquía y Siria se debieron a la geología o a la geopolítica. No, es la tectónica de placas. Alejandro de Colón, buenos días, saludos a la invitada. Yo no creo en el cuento este del cambio climático por culpa del hombre. Sí sé que contaminamos y mucho. Hace 20.000 años hubo una glaciación súbita y no creo que sea por la intervención humana. Mi pregunta a la invitada, ¿estaremos ante un cambio similar a los ya pasados? Pregunta Alejandro de Colón. Bueno, Alejandro de Colón, cuando leían, dije, este es... Es un ledito. Yo, o sea, no creo en el cambio climático. Es un ledito, claro. Claro, no creo en el cambio climático antrópico, ¿no? O sea, hay tan. O sea, es como cuando vos decís, bueno, tengo una pelota de diámetro de, no sé, para que la gente pueda verlo, ¿no? No sé, de 3 metros de diámetro, ¿no? Es algo que uno puede imaginárselo. Uh-huh. ¿No? Y arriba tengo un film de estos con los que protegemos la comida, ¿no? Sí. Bueno, esa es la corteza, ahí estamos nosotros, ¿no? Entonces, hacemos mierda todo, ¿no? Porque no cuidamos, la gente es cochina, tira, ¿no? Te dicen, ay, no uses bolsa, pero te dan todo empaquetado en nylon, sí, plásticos, sí. ¿No? Eso sí. Ahora, que tengamos la incidencia que se le ajusta a la gente, ¿no? Y cuando nadie vuelve para atrás, ¿cuándo fue que surgió todo esto del calentamiento global, sí, ¿no? Pensemos, Thatcher, ¿no? Las minas de carbón, ¿no? La falta de agua ahora, claro. No, toda una historia detrás, ¿no? Que va más allá de que nosotros afectamos o no. Un volcán, ¿no? Tira gases a la atmósfera y puede hacerte cambiar... la temperatura media anual en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, 1 o -1 grado respectivamente. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿de qué hablamos? ¿No? Hace 2008, 2006, 2009, por ahí se hablaba del bastón de hockey para la temperatura. O sea, ya tendríamos que tener 5 grados más. Yo estaría feliz en invierno con 5 grados más, ¿no? Sí, claro. O sea, y se demostró que hubo manipulación de datos, ¿no? Y eso no lo dicen. Y detrás de esa manipulación de datos hay científicos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con todo eso, ¿no? Porque también íbamos a estar casi ahogándonos a esta altura por las predicciones que habían dado, ¿no? De un metro del incremento del nivel. ¿Y dónde está? Está claro. Y la tectónica también te hace cambiar el nivel del mar. Además, todo genera miedo, quedamos todos arrinconados esperando a ver qué va a hacer la naturaleza, como que fuera que la provocamos. Inés de Nuevo París dice, leí en Facebook, donde hay mucha noticia falsa, que un científico neerlandés había previsto el sismo en Siria y Turquía 3 días antes. ¿Es posible? Lamentablemente, si fuera cierto, nadie lo tomó en cuenta y se habría evitado esta tragedia. Los sismos no se pueden predecir. Ah. Y si en el hipotético caso, que en este caso este tipo le hubiera dicho, tampoco iba a poder resolver la situación, porque la violación, la corrupción de las normas constructivas hubiese en general el mismo tipo de desastre. Exacto. Capaz que no, sí, que iban a esperar la gente, capaz que tenía esa, no sé. Clarísimo. Turquía tiene 88 o 90 millones de habitantes, iban a estar todos fuera de su casa, ¿dónde? Está claro. ¿No? Pero Juan no se pueden predecir. Juan de Sauce dice, hola, pregunta a la geóloga, en tiempos de sequías tan prolongadas, ¿puede llegar a tener repercusión con sismos la falta de agua de las napas subterráneas que ya estamos teniendo? Y manda saludos, Juan. La verdad que no lo sé, pero claro, intuitivamente uno piensa, si yo tengo una empiezo a perder no agua pensemos en, no sé, pienso en Salto, ¿no? Que tengo las termas y eso, que puedan generarse algunos colapsos gravitacionales pero no la verdad que no lo sé, claro. Está bien. Carmen del Cordón dice, pagaría por haber visto la cara de los genios aquellos cuando les dijeron no tiembla porque no miden. Gracias por la entrevista, saludos. Esta fue Carmen. Roberto de la Floresta, es una cosa que no tiene nada que ver con esta. Y Alejandro, que creo que es el... Sí, es el Ledito, Alejandro. Dice, mis felicitaciones, esta mujer anda de verdad. Esa es una muy buena. Bueno, y nos están diciendo que hubo un accidente en el shopping Nuevo Centro. Se murió una persona por una grúa que limpiaba la fachada, cayó. El shopping no abre, pero el Jeant sí, y que están yendo los trabajadores, los delegados, al lugar. O sea, parece que esto fue recién que pasó eso en el Nuevo Centro. Bueno, aunque sea, nos está quedando poquísimo tiempo esta vez, pero esto que decías de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que me parece que está bueno para contar, y además decirle a la gente que puede acudir, el otro día vos nos aconsejabas la página, nos decías que existe, la página del Observatorio Geofísico del Uruguay, que ahí está, incluso de otras cosas que Leda menciona, digo, por los nombres, lo de Raspberry, Shake y todo eso, de repente precisan ver ahí cómo se escribe, y eso está en la página del Observatorio Geofísico del Uruguay. Pero, ¿cómo es lo de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca? Nosotros, uno de nuestros objetivos es tener un buen catálogo de los eventos sísmicos históricos y, bueno, obviamente lo que vamos registrando, ¿no? Que lo vamos haciendo en la medida que podemos, porque somos muy poquitos, procesando datos somos 2 en este momento, claro. Y además damos clases, tenemos un montón de trabajo. Bueno, en la búsqueda de los antecedentes, no sé cómo fue, pero que llegué a un texto de Álvar Cabeza de Vaca. Y no, ¿viste cuando dices? Y me lo puse a leer, o sea, lo que 1500, año 1500. 1542. Y no sé, pero llegué a la página 237, que si no me equivoco es en esa página que está el texto que voy a comentar. Y veo que dice que volvían de Buenos Aires, que habían tratado de hacer un sitio, que no lo habían logrado. Y se estacionan, por decirlo de alguna manera, se paran ahí en la salida del Arroyo San Juan en Colonia, ¿no? No dice Colonia, pero dice Arroyo de San Juan, ¿no? Y buscando en los registros de la época, era el Arroyo San Juan, era nuestro Arroyo San Juan. Y además describe las barrancas. Entonces, que, bueno, de repente viene un terremoto, o sea, y los tipos ven cómo se ondulea todas las barrancas, salen los árboles volando, y bueno, y en ese episodio mueren 14 marineros o lo que fuesen que estaban con él, ¿no? Entonces, cuando vos tenés una ruptura, una cicatriz en la tierra, sabés que tu terremoto, si no tenés sensores o podés, para hacer los análisis históricos, sabés que tuvo que haber tenido una magnitud superior a 6. ¿no? Y más en la descripción, que los tipos veían cómo la tierra, cómo las barrancas, ¿no? Se ondulaban. Entonces ese fue, para nosotros fue un hallazgo hermoso, claro, porque además la descripción es muy clara, que no tenés dudas, ¿no? De que se trata de eso. También claro. Hay algunos datos históricos. Un periodista del Telégrafo Paysandú me ha mandado un montón de cosas donde uno a veces tiene dudas de si pudo haber sido un terremoto. No, en este caso no tenés duda, ¿no? Por ejemplo, en el norte, descripciones del que de la noche a la mañana aparecen grietas no rectas y de varios cientos de metros. Bueno, no sabés si eso corresponde a una ruptura, claro. ¿No? Y bueno, es parte de nuestro trabajo también tener un catálogo y hacer un acopio de ese tipo de información, aunque tengamos dudas, claro. Las ponemos separaditas, pero las guardamos ahí, ¿no? Claro. Entonces, este sería nuestro primer evento, nuestro de la región, ¿no? Porque debió haber afectado también provincia de Buenos Aires y sur de Paraguay, ¿no? Yo creo que está bueno que se hable de estas cosas públicamente en los medios, porque es la única forma en que vos podés enfrentar estos hechos de la realidad sin pensar, como mucha cosa induce en esta época, es algo así como que se viene el fin del mundo, ¿no? No, son fenómenos que ocurren, han ocurrido y seguirán ocurriendo. Exacto. O sea, hay registros, nosotros tenemos registros, no son tan viejos, porque nuestra geología, según nuestro contexto, no tenemos unas cicatrices claras, ¿no? De eventos sísmicos, pero los tenemos en la costa, en la costa de en nuestro litoral oeste, entre Quillú, Arasatay, Balneario Dex, hay evidencias de que hubo desplazamientos horizontales y los tenemos fotografiados, ¿no? En sedimentos viejos, ¿no? Sí, entonces, sí, sí, sí. No, hemos visto también cosas en más viejas todavía, ¿no? Más del Paleozoico, en el Mesozoico. O sea, pero en sedimentos más jóvenes, ¿no? De ponerle 10 millones de años a la actualidad, hemos encontrado algunas evidencias. Entonces, eso nos muestra que no son cosas frecuentes, pero que existen y que están preservadas, fosilizadas en nuestro registro geológico, ¿no? Exacto. Entonces, están. Entonces, el problema es la negación, ¿no? O buscarle una explicación esotérica a un fenómeno natural, ¿no? Insistir, los terremotos no matan, lo que matan son las cosas que cuando las hacemos y las hacemos mal, ¿no? Exactamente. Y no escuchamos, ¿no? Porque yo siempre digo, desde la década de 70, este hombre hizo todo lo posible para difundir de que se debía construir para que las construcciones soportaran magnitud de 5,5 y nunca se hizo, ¿no? Leda, te agradecemos por haber venido hoy y desde ya te anunciamos que te vamos a estar embromando 2x3. Porque hay cosas que yo me doy cuenta que a lo largo de los años nosotros pensamos, le tenemos que preguntar a un profesor de geografía, ¿no? Y ahora nos damos cuenta que tal vez había que preguntar a un geólogo algunas cosas, así que... Es una muy linda carrera, así que a todos los jóvenes que quieren hacer la licenciatura en geología están cordialmente invitados. ¿Cuántos años lleva la carrera? Son 4 años. 4 años. Y si te pones las pilas, las haces en 4 años. En general lo hacen en más, pero no importa. ¿Puedo? Y si tengo que decirles que se puede hacer en 4 años. Puede haber un montón de jóvenes que les guste, pero, que claro, no tengan la información que no debida. Sepan lo que es la geología, ¿no? Uh-huh. El estudio de ¿no? Y bueno, y la gente que le gusta la naturaleza, las piedras, agua, ¿no? La dinámica de la tierra. Los terremotos, el campo magnético. Claro. ¿Cómo hay que imaginarse el centro de la Tierra o lo que nosotros no vemos? ¿Es todo en movimiento? ¿Son piedras? Bueno, depende. Ahí podemos hablar después de largo y tendido de lo que es la estructura interna de la Tierra. Claro. No sé cómo decirlo en pocas palabras. Sí. Bueno. El núcleo interno es una masa sólida. Quedamos ya con temas nosotros, Marca. El otro día te llamamos por eso, porque se ha dicho que se había detenido y todo un asunto. Que tuvimos la respuesta científica de qué era lo que pasaba y lo que no podía pasar. Así que gracias, Leda Sánchez. Gracias a ustedes por darme este espacio.